desde el Valle del Famatina, en la ciudad de Chesito. Sonamos el cantar de los pájaros. Sonamos el río en libertad. Sonamos con la fuerza del viento sonda. Sonamos las montañas, madres del agua. Sonamos el monte, refugio de la vida. Sonamos las voces ancestrales. Somos los sonidos del territorio. Somos los sonidos del territorio. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Sonido Ambiente, un programa de radio con información sobre la defensa de la naturaleza. Un encuentro cultural y excusa para el abrazo sonoro. Entera quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando. ¿Cómo suena tu naturaleza? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ya tenemos noches calurosas en Chilecito, pero bueno, vienen siendo muy hermosos estos días también para disfrutar, para salir a hacer cosas en la naturaleza, que bastante tenemos alrededor de la ciudad, así que se disfruta mucho. ¿Cómo estás, Marina? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pía? ¿Cómo están la audiencia? Esperamos que nos estén escuchando, sintonizando acá como todos los miércoles, a partir de las 21 horas hasta las 22:30, estamos en la radio municipal 99.3, Sonido Ambiente. Somos Pía, Agostina, Cintia, Liz, Romina, Mariana, Maricel y quien les habla, Marina. Quedaste tan sola que vencieron, una nube va sin fin. Y ya lo tenemos de nuevo en la operación técnica, Osvaldo Chiqui Barrera, nuestro operador, y bueno, a todo el equipo de la radio municipal, a Oscar Chacoma, que recién hizo su programa, y también a Beto Durán, que continúa después de Sonido Ambiente. Un gran agradecimiento. Y a las chicas que están también trabajando en esta hora en la radio, que nos dan la bienvenida, que nos dan agua fresca, que nos asisten en todo lo que sea necesario, también un agradecimiento, y el director de la radio, Héctor Vega, por supuesto también. No sos tan gris, es que todo se volvió... Bueno, también nos puedes sintonizar a través de la página web fmmunicipal.com.ar para quienes no tengan el equipo de la radio en sus casas. También salimos en vivo por la radio La Mosca 87.7 de la ciudad capital de La Rioja, y donde también se puede escuchar por internet en lamoscafm.com. Más vuelo, quedaste tan sola que vencieron. También les contamos a la audiencia que los días lunes a las 4 de la tarde se retransmite nuestro programa, todos los santos programas, por la radio La Colectiva. También se puede escuchar por internet en lacolectiva.org.ar o en el 102.5 del dial de la ciudad de Buenos Aires. También acabamos de incorporar, Pía, te cuento, la nueva radio, un nuevo espacio de radio autónoma, comunitaria, que se llama Piuqué, del barrio El Frutillar de Bariloche, y la pueden sintonizar en Bariloche en la 94.7, y si no, también en la página web radiopiuque.com.ar. Muchas gracias. dulce caramelo. Sí, una muy buena noticia, y es que nos va a retransmitir también esta radio allá por el sur del país. Así que, bueno, un gran saludo a la audiencia que se abre, que se va abriendo para Sonido Ambiente, que es un programa, como siempre decimos, de las mujeres defensoras del agua del Famatina, de la Asamblea por la Vida Chilecito, y es un programa de ustedes también, de quienes nos escuchan, nos sintonizan, de vecinos y vecinas que les gusta estar informados y que ponen a la naturaleza en el centro, ¿no? La intención de este programa es contar información y también tener la voz de las personas que en su lugar, en su territorio, en su ciudad, están haciendo cosas para mejorar la vida de todos, acciones por el planeta para mejorar la vida de todos, y también las voces de especialistas, como el caso del día de hoy, que vamos a entrevistar a Melisa Argento, una investigadora y una activista también militante que viene trabajando con el tema del litio en los últimos años, un tema que siempre decimos es... apareció, digamos, se empezó a discutir, se empezó a debatir, y de pronto tenemos a nuestros funcionarios habilitando el territorio riojano para la explotación del litio, pero además en otras provincias ya se viene desarrollando esta extracción. Entonces es un tema que nos interesa mucho de conversar, de conocer, y que esta información pueda llegar a las comunidades, a los vecinos y a las vecinas, para saber qué está pasando y cuánto nos puede llegar a afectar. Así que quédense con nosotras, porque se viene la entrevista con Melisa Argento. Tenemos muchísima información en la agenda, como siempre. Buena música. Sí, hoy en nuestra sección cultural tenemos un especial homenaje a Pablo Milanés, así que vamos a estar también compartiendo algunas canciones de él. Y más allá de que ha sido un gran músico y trovador, ha sido un activista, ¿no? Y entonces todo lo que estamos compartiendo acá en nuestro programa también tiene detrás un mensaje político, ¿sí? Así que bueno, antes que nos olvidemos, Pía, para quienes no nos pueden escuchar o nos escuchan de manera cortita o fragmentada, hoy también subimos los programas todas las semanas, nuestros programas quedan grabados, por suerte, eso nos permite a nosotras también reescucharnos e intentar ajustar en la medida de lo posible algunas cuestiones. Nuestros programas los pueden encontrar en un blog que tenemos, que se llama Sonido Ambiente Chilecito. blogspot.com. Trepando por el verde jardín, deja que te envuelva el pensamiento. Bueno, nos vamos a la música. Como esta canción está relacionada con nuestro querido Famatina, tenemos que contarles, para quienes no lo vieron, porque se puede visualizar desde Chilecito, pero sobre todo desde la ruta, ¿no? La autovía Chilecito-Nonogasta, se puede ver el tremendo incendio que está afectando a nuestros cerros. Se calcula, a ver, yo tengo acá información, dos incendios forestales en el territorio provincial, el primero en el departamento Chilecito, en el distrito de Huanchín. Ya en el sector trabajan dos unidades de bomberos de Nonogasta y se movilizan unidades en apoyo desde Chilecito. El segundo foco está ubicado en el departamento General Belgrano, en el sector de Sierra, y se está monitoreando la situación. Se advierte, ¿no?, el estado de alerta de medios aéreos y personal para desplegar equipos en las zonas. Bueno, lamentablemente un incendio grande, se veía, como les decía, desde la ruta antes de ingresar a Chilecito, y estaba pasando para este lado. No sé cómo explicarlo, pero tenemos nosotros el Famatina de un lado y del otro lado tenemos el Cerro El Velasco, para quienes nos escuchan de otros lugares. Y se podía ver el incendio y cómo ya estaba lamentablemente pasando los límites de los cerros. Así que bueno, rogamos que se pueda realmente sofocar, que las dotaciones de bomberos que están trabajando en el lugar puedan tener acceso. Sabemos que son lugares a veces un poco dificultosos de acceder, así que ojalá que así sea y que se pueda sofocar rápidamente. Pensemos que todo lo que se quema es monte, es oxígeno, son animalitos, flora, biodiversidad, es vida. Así que muchísima precaución con el tema de los incendios, ¿sí? Muchísima precaución, hay que trabajar mucho en la prevención. Bueno, y nos vamos con esta canción que se llama Corazones del Famatina, que fue una canción que se escribió en la lucha, en la plena lucha del Famatina, por un grupo que se llama Grillo Negro. Ya la hemos escuchado en otras oportunidades aquí en el programa de Sonido Ambiente. Dicho por este grupo, esta canción es un homenaje a los pueblos que, organizados y conscientes de la importancia de proteger el agua y la naturaleza frente al peligro de la contaminación y la destrucción, se resisten a la instalación de la megaminería. En un conflicto que lleva más de 15 años, los pueblos de Famatina nos brindaron y los pueblos riojanos nos brindaron el digno ejemplo que inspiró esta Chaya. En la versión del disco, al coro final del Famatina No Se Toca, lo inician voces femeninas. Un reconocimiento a las valientes mujeres que fueron la vanguardia de esta lucha. El coro crece hasta el final, como fue creciendo la conciencia y la fortaleza de este pueblo para enfrentar y vencer al poder. Escuchamos entonces a Grillo Negro con Corazones del Famatina. De aguita, de los nevados eternos, desvelando la madrugada, baja el eco de muchos siglos, y un pedacito del cerro se encarna en el pecho de cada vecino. Y un pedacito del cerro se encarna en el pecho de cada vecino. Pueblo que unido camina, va defendiendo la vida. Ñapachita los acompaña. Corazones del Famatina son los guardianes del agua, dejándole al mundo conciencia y semilla. Guardianes del agua, dejándole al mundo conciencia y semilla. Y vienen naciendo mi albahaca, piagra. Coraje, montaña. Col del Huamatina, cuidando la tierra que habitan sus hijos. Y Wanda Col del Huamatina, cuidando la tierra que habitan sus hijos. El saqueo no acaba, invasores sin armaduras, ambición en traje y corbata, no pasarán, pues el agua vale más que el oro, que es muerte y mentiras. No pasarán, pues el agua vale más que el oro, que es muerte y mentiras. Esperanzas renacen de la hermandad con la tierra, como en Hachal o Loncopué, el Esquel, cuando el Galá, cuando el David, pueblo vence al Goliat, esquinera y gobierno entreguista. Cuando el David, pueblo vence al Goliat, que es minera y gobierno entreguista. Y viene naciendo. haciéndome albahaca. Vienen haciéndome albahaca. En Famatina no se toca. Vienen haciéndome albahaca. En Famatina no se toca. Vienen haciéndome albahaca. En Famatina no se toca. Vienen haciéndome albahaca. En Famatina no se toca. Vienen haciéndome albahaca. En Famatina no se toca. Vienen haciéndome albahaca. En Famatina no se toca. Continuamos con Sonido Ambiente. Teníamos anunciada para hoy una entrevista, porque estamos, como decíamos, con la necesidad de conocer qué está pasando con el litio, por qué de pronto todo el mundo habla del litio, el boom del litio, la fiebre del litio, qué está pasando a nivel mundial, a nivel global, que de pronto muchos países ponen la mirada en nuestros recursos, en nuestros territorios para la extracción de este mineral. Y nos preguntamos también si la transición energética de Europa, porque todo esto viene enmarcado en un discurso que tiene que ver con una transición energética de los países del norte global, ¿no? Del planeta. Y nos preguntamos si esta transición no está anunciando un extractivismo verde en América Latina y en otras regiones del planeta, como el caso de África. Y para hablar un poco de todo eso y de lo que está pasando también en los territorios donde ya se está extrayendo y explotando el litio, vamos a comunicarnos con Melisa Argento. Ella es doctora, becaria postdoctoral de CONICET, docente en la Universidad Nacional de Rosario, es militante socioambiental del Centro de Acción por la Justicia Ecosocial y el Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes. Sus trabajos se inscriben en los debates sobre el extractivismo en América Latina y los conflictos ecoterritoriales. Y en el último tiempo estuvo dedicada, sus estudios estuvieron dedicados a la minería de litio. Y los conflictos territoriales también. Así que le damos la bienvenida. Melisa, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto saludar, Pía, a todos quienes hacen el programa Sonido Ambiente y a todos quienes están escuchando. Escucho muy bajito, aviso por las dudas. Bien, ahí nos vamos a acomodar. Perfecto. Nos vamos a acomodar para que nos puedas escuchar bien. Queríamos preguntarte, en principio, desde este lugar, ¿no?, de vecinos y de vecinas aquí de La Rioja, que de pronto estamos escuchando a nuestros gobernantes que están otorgando permisos mineros para la exploración de litio, que de pronto zonas que están protegidas como los sitios Ranzan en la Laguna Brava, otras zonas de la provincia en el oeste de La Rioja, que son lugares que además son atractivos turísticos y que son el sostén económico de las economías regionales, ¿no?, de nuestros pueblos, de pronto hoy son ofrecidos para la exploración y la explotación del litio. Nos preguntamos entonces, ¿qué tiene que ver esto que nos está pasando hoy a los riojanos y a las riojanas con lo que está pasando a nivel mundial? ¿De dónde viene esta fiebre del litio? Bueno, en principio decirles que me pone muy contenta y estoy muy agradecida con esta invitación, porque yo vengo siguiendo de una manera muy preocupada y consternada todo lo que se está anunciando sobre el interés del litio en La Rioja, que es, como sabemos, novedoso en el marco de que hasta aquí, digamos, la presión fuertemente extractivista sobre el litio estuvo situado en la Puna Argentina, ¿no?, en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, que obviamente son las provincias que yo más conozco la situación y entiendo lo que viene pasando. Y efectivamente lo que viene pasando en todas estas provincias y ahora también en el caso de La Rioja tiene que ver o guarda relación directa con una situación global, ¿no? ¿Qué pasa? El litio, como ustedes saben, es un mineral altamente codiciado por el interés económico global, digamos, por las grandes corporaciones, porque es un mineral que posee las cualidades o las potencialidades para las baterías y los acumuladores tan necesarios para la transición energética que el mundo debe hacer y que debe encaminarse, y todas las agendas de descarbonización globales suponen, digamos, transformar, por ejemplo, la flota automotriz hacia autos eléctricos o híbridos, y para eso demandan y requieren de litio, ¿no? También para todos los dispositivos electrónicos, como los celulares, las tablets, todo el consumo masivo de dispositivos electrónicos, pero fundamentalmente para transicionar hacia un paradigma post-fósil, ¿no? Sabemos que tenemos un contexto de cambio climático, para mí mejor decirle crisis socioambiental o ecológica, digamos, y civilizatoria, en donde efectivamente debemos abandonar un mundo energívoro socialmente para dejar de emitir los gases de efecto invernadero que son los responsables del calentamiento global, ¿no? En ese contexto, el litio es altamente demandado, y si bien se encuentra en diferentes estados en el mundo, lo podemos encontrar en salmueras, en pegmatitas o en roca, digamos, o en arcilla, efectivamente el triángulo del litio que estuvo compuesto hasta acá por Chile, Argentina y Bolivia, tienen más del 58% de las reservas globales de este mineral. Este mineral, para que ustedes se den una idea, subió el precio exponencialmente en los últimos 10 años, o sea, lo multiplicó de una manera exponencial y creció también, junto obviamente con el incremento del precio, el incremento de la demanda para estas baterías y un litio. Ahora, el problema, digamos, es que esta presión extractivista en nuestros territorios se hace reproduciendo las lógicas asimétricas del orden mundial, digamos, en donde de nuestros territorios se saca el litio sin más, se saca en la actualidad de las salmueras que están debajo de los salares, para ser procesado y agregado su valor y tecnificado, sean baterías o incluso en las gigafactorías, en los países del norte global, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede la vieja y ya conocida, y sobre todo por ustedes, que son una provincia de larga lucha histórica que admiro y reivindico frente a la mega minería, digamos, sucede exactamente lo mismo, ¿no? Se reproduce el mismo viejo, ya clásico, conocido extractivismo con todas las características que eso implica. Bien, y ¿cómo podemos, digamos, porque parecen procesos que están muy lejanos, ¿no?, a las comunidades, pactos, leíamos, por ejemplo, European Green Deal, ¿no?, de la Comisión Europea, y así cada uno de los países está tomando decisiones hace años respecto a esta transición energética en base a estas materias primas críticas, ¿no?, que le decimos como el cobre, el litio, el cobalto, que son las que han subido, digamos, tremendamente su precio, el boom de los commodities, como se dice en el último tiempo. ¿Cómo hacemos las comunidades para acercarnos, digamos, y poder empezar a ver qué hay detrás de todo este relato de la transición energética o el capitalismo verde? ¿Cómo podemos empezar a tomar estos puntos críticamente? Bueno, mira, yo tomo como referencia siempre el caso de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, que mucho puede parecerse. Las Salinas Grandes son unos salares hermosos, bellísimos, una de las siete maravillas del mundo, que quedan entre Salta y Jujuy, es biprovincial el territorio, y ahí hace 10 años se organizaron 33 comunidades, que son comunidades indígenas, Collas y Atacamas, autoidentificación, y se han organizado hace 10 años en un proceso de larga data de resistencia frente al embate de todos los capitales que han intentado instalarse en Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, pero además otro montón de salares en los alrededores, digamos, porque efectivamente la fuente de trabajo de las comunidades que habitan ese territorio es el turismo, una de ellas, también las actividades agrícolas ganaderas, y por supuesto lo que sucede con la minería del litio es que rivaliza con las actividades productivas, o dicho de otra manera, con las formas de las personas de trabajar y de comer con el alimento, ¿no? Porque la minería del litio tiene la característica de ser una minería de agua. Una minería de agua, lo decimos así porque lo que quiere decir es que implica el uso de enormes sumas de agua en contextos caracterizados por ser áridos, secos, ¿no? En las alturas, generalmente está aquí, ¿no? 4.000 metros sobre el nivel del mar, etc. Y la utilización de enormes cantidades de agua puede producir lo que plantean las comunidades y lo que nosotros hemos estudiado partiendo de las propias denuncias y demandas de las comunidades. Hicimos estudios y seguimos estudios de fuentes secundarias de hidrogeólogos y demás, que plantean que el problema, digamos, es que se le utiliza a una cuenca hídrica que tiene una recarga muy lenta por procesos naturales, digamos, se le bombea y se le extrae una cantidad de agua y salmuera mucho más rápido, mucho más aceleradamente de lo que el propio ciclo natural puede recargarse, ¿no? Y esto puede producir algunos problemas, plantean las comunidades, digamos, ¿cuáles? Las sequías de los ojos de agua, de las vegas, de las lagunas, digamos, que son las que, de las cuales utilizan el agua para sus animales, para su pastura y para la vida en su conjunto, ¿no? Por un lado, la salinización de las napas dulces, porque producto del perforamiento, digamos, atravieso capas salobres, capas dulces, digamos, se puede producir el corrimiento de napas, y la salinización es otra de las cosas que denuncian estudios y habitantes de las poblaciones locales. Y también, fundamentalmente, toda la transformación social que comportan los impactos de los megaproyectos extractivos y que ya conocemos, digamos, que alteran absolutamente toda la composición de formas ancestrales, culturas de vidas que habitan esos territorios, ¿no? En el caso de Salinas Grandes es muy interesante que lo puedan seguir, porque ellos elevaron una demanda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, primero las provincias, luego la Nación, luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y así de facto vienen frenando hace muchísimos años algo que ahora justo están en medio de acciones legales porque se llamó una nueva licitación sobre sus territorios para 7 proyectos extractivos. Es un caso que podrían seguir, que yo recomiendo mucho. De hecho, las comunidades armaron un protocolo de consulta previa, libre e informada. Esta herramienta legal que pertenece al derecho internacional para los pueblos y nacionalidades indígenas, bajo la cual Argentina ratificó, digamos, suscribe, pero jamás ha cumplido, digamos, que efectivamente hace que sea una herramienta junto con los derechos ambientales, el derecho a la salud, el derecho al agua, como a un ambiente sano también, digamos, son todas las herramientas legales a partir de las cuales esta organización de la Mesa de Salinas Grandes y la UNA Wayatayoc viene organizando su resistencia. Entonces, esto es un ejemplo. Después tenemos otros ejemplos en Catamarca, obviamente. En este momento, Fiambalá también está conmocionada porque hay una empresa que efectivamente ha sido denunciada recientemente por condiciones laborales, otro de los grandes problemas de la minería. Hay un montón de casos en los cuales pueden seguir e informarse. Nosotros tenemos muchos trabajos que hemos hecho sobre todos estos temas en la página de Geopolítica y Bienes Comunes, que se encuentra online, GIBC, y realmente si es para compartir experiencias de otros territorios para que nuestras luchas y nuestros procesos de resistencia puedan capitalizar lo que viene sucediendo, ¿no?, en otros territorios donde esto ya tiene una temporalidad más larga. No sé si te respondí la pregunta, Pía. Sí, perfecto, Melisa. De hecho, nos aclaraste un montón el panorama porque justamente uno de los mitos que se nos instala a las comunidades es que la minería de litio no es una minería hidroquímica como la mega minería, ¿no?, que usa sustancias tóxicas, pero además tiene como un recurso de extracción básico el agua. Pero la minería de litio, tal como vos lo planteaste, es también una minería de agua que necesita también este bien común a las comunidades, a la humanidad, para su extracción. Por lo tanto, lamentamos que, advertimos, digamos, que el escenario futuro es drástico si se piensa que el 58%, como dijiste, de reservas de litio está ubicado en el Triángulo del Litio, que además, pensemos, estamos hablando de la cordillera de los Andes, ¿no?, que es también nuestro gran tanque de agua, por decirlo de alguna manera, tanto de las provincias que estamos limitando con la cordillera como las que no, las que están en la costa también reciben sus aguas. Entonces estamos hablando de un proceso muy grave si no se tiene en cuenta todos estos puntos que bien pudiste explicar y exponer. Me queda una... Sí. Otra cosa, perdón, que vos planteaste y que me olvidé ahora de plantear y decir, tiene que ver con que entendamos que los intereses que están atrás de todo esto se vinculan directamente con los intereses por el lobby para que no salga un proyecto de ley en defensa de los humedales, digamos. Porque muchos de estos sitios, en Catamarca, en Salinas Grandes, en el caso de La Rioja también, son, como vos decías, sitios protegidos por Ramsar. Son categorizados como humedales, en el caso de los que yo trabajo, humedales altoandinos, digamos. Y esto mismo hace parte de que claramente, digamos, todos los intereses que hay, y todos los para que se den una idea, sin contar La Rioja, sobre lo cual me comprometo en esta entrevista telefónica que me voy a poner a estudiar seriamente lo que está sucediendo, digamos, porque vengo siguiendo, pero todavía no ha sido mi tema de investigación, digamos, pero sí lo va a hacer, claramente. Sin contar lo que está sucediendo en La Rioja, nosotros tenemos más de 50 proyectos extractivos de litio en diferentes fases en carpeta. Esto quiere decir que, en diferentes fases, quiere decir que algunos están recién en prospección, otros en exploración, otros en explotación. Hay solo 3 proyectos en explotación, que son Livent en el Salar de Hombre Muerto de 1997, que empezó junto con La Lumbrera, para que se den una idea, en Sales de Jujuy, en La Lógica Uchari, en Jujuy, que empezó en el año 2015, Exar, que está pronto a empezar, que siempre le contamos como que ya haya empezado, porque está empieza supuestamente el plazo era 2022, que está también en Sales de La Lógica Uchari, en Jujuy, y esta empresa, Lien, el proyecto Tres Quebradas, que es China, que empezó recientemente, en marzo del 22, en Fiambalá, Catamarca. Esos son los que están activos, pero hay 50 proyectos, que quiere decir que casi todos los salares nuestros en el país están pedimentados, para que se den una idea. Porque ustedes saben que la normativa del litio es la ya conocida por todos ustedes, digamos, la normativa minera. El litio no tiene un tratamiento específico, no se reconoce como un recurso estratégico, más allá de que el mundo entero lo requiere y lo pide, lo tratamos como un mineral más. Y se encuentra normado por la tríada perversa de la normativa minera, megaminera, ¿no? Que es la ley de inversiones financieras, el código de minería y todo lo que ya conocemos, ¿no? La provincialización de los recursos, que hace que los recursos sean de las provincias y entonces las provincias compiten entre sí para conseguir inversiones transnacionales, ¿no? Estos 58 proyectos que les digo, todos, absolutamente todos, menos en la iniciativa de YPF Litio más reciente, están en manos de capital transnacional. Coreanos, chinos, estadounidenses, australianos, canadienses, franceses, y no me voy a acordar todos, pero se pueden dar una idea del escenario. Bien, y justamente eso te queríamos consultar. Frente a este panorama terrible, ¿no?, de contar con más de 50 proyectos de extracción de litio en nuestro país y todo lo que esto implica en términos de que están todos ubicados en los lugares donde nacen las aguas, en cuencas hídricas muy importantes, fundamentales para la vida de nuestras comunidades. Te queríamos preguntar, además, porque lo hemos leído también, que se ha convertido el litio en un recurso estratégico, en una materia prima crítica para algunos países del norte global, que ya está haciendo que no solo que lo vienen poniendo en agenda, digamos, sino que además vienen tomando medidas de seguridad nacional. ¿Eso puede hacer que se exceptúe el código minero que nosotros tenemos de la década del 90 y que rige para la megaminería transnacional? ¿Puede hacer que en nombre del litio como recurso estratégico no haya ley, es decir, se puedan meter en lugares que están declarados como sitio Ramsar, que como vos bien decías, contienen humedales altoandinos que cumplen funciones biológicas sumamente importantes en el planeta? Mira, mi hijo llora, no sé. El hecho de que el litio sea considerado como recurso estratégico per se, no diría nada, digamos, ¿no? Porque claramente puede ser utilizado para uno u otro lado dependiendo de la voluntad política. Efectivamente, es un mineral estratégico. ¿En qué punto? En el punto de, La Unión Europea plantea que hay 36 minerales críticos para la transición. Litio, sí, pero también cobre, cobalto, manganeso y tierras raras, entre otros, ¿no? O sea, y todos se encuentran en los territorios del sur global, para decirlo rápidamente, ¿no? América Latina y África, por supuesto, también. Ahora, y efectivamente, para salir del paradigma fósil al momento de las investigaciones tecnológicas y científicas, el litio es el recurso que permitiría, y pensemos en mundos posibles, ¿no? Mundos, imaginación política, podríamos efectivamente dejar de explotar el carbón y el petróleo, reducir los consumos energéticos que tenemos socialmente, democratizar el consumo energético, que las personas puedan ser productoras de energías renovables, y a lo mejor el litio tendría incluso una función noble a cumplir siempre cuando sea explotado a la escala y destruyendo territorios, ¿no? Eso es una cosa que hay que pensar, y ese es un debate que se da en torno al recurso estratégico, ¿no? Hay quienes dicen hay que desmarcarlo del código minero porque efectivamente podemos considerarlo como estratégico y hacer una política un poco lo intentó Bolivia, Bolivia intentó en el MAS a partir de 2008. Melissa, bueno, ahí estamos, perdimos la señal con Melissa, vamos a ver si nos podemos volver a comunicar. ¿Querés volver a llamarla? Bueno, mientras tanto, estábamos conversando con la doctora Melissa Argento, investigadora, becaria postdoctoral de CONICET, docente en la Universidad Nacional de Rosario. Además, ella es militante socioambiental y nos recomendó, por supuesto, la página web Geopolítica y Bienes Comunes, donde ella y otros y otras colegas están trabajando y compartiendo allí información, resultado de sus investigaciones. Bueno, vamos a ver si ahí restablecemos la comunicación. Hola, sí, estoy acá. Buenísimo. Bueno, la última parte se perdió un poquito, si podés retomar. Sí. No, estaba introduciendo el debate sobre el recurso estratégico. Decía que, por un lado, pensarlo como un recurso estratégico puede pensar proyectos de soberanía política sobre el recurso, donde a lo mejor obviamente no se explote la cantidad que se pretende explotar, ni mucho menos, donde a lo mejor se proyecte un agregado de valor en torno a la minería que genera. A lo mejor pensemos en procesos soberanos de transición energética, popular, democrática. Volvemos a perder, lamentablemente. Un problema de señal, ¿no? ¿Se ve? Bueno, se volvió a cortar la comunicación. Muy interesante esta última parte, porque justamente como ella nos viene planteando, hay un debate que tiene que ver con el rol que seguimos cumpliendo los países del sur global, y para no entrar en esto de los países, los territorios, ¿no? Los territorios que tenemos. Yo me acuerdo cuando comenzó la lucha en contra de la mega minería, hablábamos de este eslogan, de esta consigna, que era maldito oro, porque atrás del oro vinieron los colonizadores, vinieron los españoles, y no solo saquearon nuestros bienes comunes, nuestro cerro, abrieron nuestros famatinas, sino también sometieron a nuestros pueblos originarios, que a pesar de la resistencia tuvieron fueron colonizados, ¿no? Fueron evangelizados, fueron sometidos. Hay una larga historia de saqueos, una larga historia de colonización, y que continúan, como siempre decimos, en sonido ambiente. Ahora sí, Melissa, ¿nos escuchás? Sí, te escucho fuertemente, sí. Bueno, ahí estamos entonces para cuando vos nos quieras seguir contando. No, más bien terminar. Te decía que en torno a los recursos estratégicos hay varios debates, pero básicamente todo depende de cuál es la voluntad política, ¿no? De lo que se hace, porque hasta hoy, como están las cosas, lo que sucede es lo que estabas diciendo vos. La continuidad de una historia de saqueos sobre territorios, de violación de derechos, de que terminamos siendo siempre, digamos, recolonizados ahora por el colonialismo verde, por el greenwashing, por el capitalismo verde, por el consenso para el cambio climático, que nuevamente reproduce las desigualdades, ¿no? O sea, me parece que que eso es lo que está sucediendo y tenemos que pensar, digamos, maneras de disputar efectivamente ese histórico colonialismo sobre nuestro territorio. Exacto. Compartimos ahí la necesidad de ponernos a trabajar también en el imaginario político, ¿no? En qué podemos realmente hacer, cómo podemos hacer las cosas de otra manera, o tal vez restablecer cómo fueron hechas también por nuestros pueblos originarios, porque también necesitamos restablecer otra comunicación, otra forma de vinculación con nuestra naturaleza, con nuestra madre tierra, nuestra Pachamama. Melissa, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu conocimiento, tu humildad. Vamos a seguir conversando seguramente con vos el año que viene, cuando continuemos con Sonido Ambiente. Gracias por todo. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande, muchas gracias a ustedes, a toda La Rioja, y para mí es un placer y me comprometo a seguir formándome para estar a disposición. Gracias, mucha falta nos hace investigadores, militantes comprometidos con las necesidades de las comunidades. Muchas gracias. Chau, chau, un abrazo. Chau, chau. Bueno, escuchábamos entonces a Melissa Argento. Ella, como decíamos, es investigadora, es activista, es militante, trabaja como docente. Le agradecemos mucho realmente su predisposición para la entrevista. Y para cerrar, queremos, bueno, un poco recalcar términos, ¿no?, que hemos usado, como el de extractivismo verde. Son términos que ya se viene advirtiendo, ¿no?, que hay que criticar la forma de explotación, de apropiación capitalista de este norte global, de estos países, sobre las materias primas. Hay que advertir cómo vienen con este término a justificar el extractivismo de las propiedades naturales, como la radiación solar, el viento. Vieron que de pronto aparecen parques solares, fotovoltaicos, aparece otro tipo de producción de energía, y por supuesto que tenemos que criticar el extractivismo en la mano de obra, lo que está pasando en Fiambalá, que por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder desarrollar hoy, pero que seguramente con el compromiso que tenemos con vecinos y vecinas de Fiambalá, vamos a poder tocar el tema de lo que está haciendo la minería de litio en esa comunidad. Nos vamos a ir a la música después de toda esta información que tenemos. Y vamos, pensando un poco, sí, en la biodiversidad que se ve afectada, ¿no?, con estas explotaciones de litio. Vamos a irnos con un tema de esta sección que se llama Garzas Viajeras, de Aníbal Sampaio, interpretado por Luna Monti y Juan Quintero, en el material discográfico llamado Lila. Ya ve, paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Garza viajera, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo va. Y aquí en mi río espejado mojan su vuelo, como si fueran pañuelos que negro lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores, son signos de sinsabores que distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores, son signos de sinsabores que distinto atardecer. Vea, paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble su viene. Bandera el viento, el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro y al volver, mucho las grises en el río, antes de volver al nido, van de su causa. cajonales. Pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene. Doblando el lomo pa' que otro doble sus bienes. Vida de pobre, de esperanza se sostiene. Doblando el lomo pa' que otro doble sus bienes. Vida de pobre, de esperanza se sostiene. Doblando el lomo pa' que otro doble sus bienes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos. Bueno, queríamos dar un homenaje a Pablo Milanés. Ayer martes 22 de noviembre falleció el músico cubano Pablo Milanés a los 79 años. Con él se va una de las voces más profundas de la nueva trova cubana, el movimiento del que fue fundador junto con Silvio Rodríguez y Noel Nicola en los años 60 y una de las influencias más poderosas por la música latinoamericana, así como para la música en castellano en general. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. En una época marcada por la Revolución Cubana, a la cual Pablo Milanés abrazó, así como por las últimas dictaduras cívico-militares que vivieron nuestros pueblos. Pablo reflejó un fuerte compromiso político en canciones, como la que estamos escuchando. Yo pisaré las calles nuevamente. Unos pocos años después del asesinato de Salvador Allende por parte del golpe militar en Chile en 1973, el músico Pablo Milanés lanzó esta canción y la cantó en vivo. En todos los países de América Latina donde pudo, y nada menos que en 1984, cuando vuelve la democracia aquí en Argentina. Exigimos, bueno, ahí cuando se estaba, era un clima donde se estaba exigiendo justicia por los desaparecidos y desaparecidas. Ahí justo Pablo Milanés con estos versos nos decía: retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Lo despedimos de la mejor manera, que es escuchando otra de sus canciones que afortunadamente nos quedarán para siempre. La vida no vale nada cuando otros se están matando. Y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. Pablo Milanés es uno de esos músicos que le puso música a nuestras luchas, en lugar de ser indiferente y cantar como si no pasara nada. Escuchamos. Para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman.

y desaparecido por la dictadura militar en La Plata. Posteriormente, el 6 de diciembre de ese mismo año, en Berazategui, también fue secuestrado y desaparecido su otro hijo, Raúl. Un año más tarde, también secuestraron y desaparecieron a su nuera, María Elena Bugnone Cepeda. Bueno, cómo no ser una mujer cuestionadora, sí, y luchadora, ¿no? Habiendo tenido en carne viva, en carne propia, ¿no?, en su propia historia familiar, el hecho de que hayan secuestrado y desaparecido a tres miembros de su familia. Acá vamos a compartir una frase o algunos comentarios que ella decía, que antes de que sus hijos fueran secuestrados, ella era una mujer del montón, así se denominaba, una ama de casa más. Yo no sabía muchas cosas, no me interesaba la política, la cuestión económica, ni la situación política del país. Todo eso me era totalmente ajeno e indiferente. Pero desde que se desapareció mi primer hijo, el amor que sentía por él, el afán por buscarlo hasta encontrarlo, por rogar, por pedir, por exigir que me lo entregaran. El encuentro y el ansia compartida con otras madres que sentían el mismo anhelo que el mío. Me han puesto en un nuevo mundo. Me han hecho saber y valorar muchas cosas que antes no sabía. Cosas de las que mucha gente todavía no se preocupa y que son importantísimas, porque de ellas depende el destino de un país entero, la felicidad o la desgracia de muchísimas familias. Blanco, viento, tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Junto con Eve de Bonafini nos sumamos a su voz. Queremos que nos digan dónde están los desaparecidos y desaparecidas. Seguimos exigiendo aparición con vida, juicio y castigo a los culpables, cárcel a los genocidas, ni un paso atrás. Hasta la victoria siempre, Eve de Bonafini. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar, secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la guerra. Bueno, y seguimos con la agenda aquí en Sonido Ambiente. Estamos bajo la operación técnica de Osvaldo Chiqui Barrera, la dirección de Héctor Vega, aquí en la radio municipal. Y también estamos saliendo por La Mosca FM Radio en la ciudad de La Rioja. Bueno, les vamos a contar acerca de una problemática común, pero que sucede en otros territorios y que, si bien no ha tenido tanta trascendencia a nivel informativa, si bien no sabemos, no llegó la noticia, realmente es muy grave, porque se han estado sucediendo simultáneamente incendios en Salta y en Jujuy. El límite entre las provincias de Salta y Jujuy lamentablemente atraviesa una situación crítica a causa de los incendios forestales que avanzan y se mantienen activos debido a las sequías y a las condiciones climáticas de la zona. Bueno, se han elaborado varios reportes de incendio. El pasado fin de semana en Jujuy hubo 5 focos, de los cuales todavía uno se mantiene activo, mientras que en Salta están activos 3 focos más. Pese a los esfuerzos de evitar el avance de los incendios, lamentablemente las altas temperaturas y el viento hacen que el problema se agrave, porque se expande el fuego y afecta pastizales, zona boscosa y lamentablemente también la cosecha de productores. Bueno, también, por otro lado, las familias de la comunidad indígena de Yala de Monte de Carmelo, en los valles de Tilcara, dieron cuenta de otros focos de incendio que se expanden en zonas cercanas al poblado desde el pasado jueves. Y están pidiendo, exigiendo que el gobierno destine los recursos necesarios para apagar estos focos. Comer un poco de azúcar del estero, Bueno, y nos vamos a territorio cordobés, en el Valle de Punilla. Recibimos de ahí, de la Asamblea también de Vecinos y de Vecinas de Punilla Despierta, información que nos comparten mediante un spot, ¿no?, para radio. La información que contiene este spot refiere a uno de los ríos más importantes que tiene el valle, que es el río Yuspe, un río central en la provincia de Córdoba en cuanto al abastecimiento de agua potable para las comunidades, río que nace en Los Gigantes, pasa por Cosquín, por Vialet Macé, Dique San Roque y llega hasta, pasa por Córdoba capital y recién desemboca la laguna de Mar Chiquita. La zona está siendo afectada y es aparte una reserva hídrica ahí en los Gigantes, ¿no? Y no se están cumpliendo las pautas de protección del monte nativo y de las cuencas hídricas. Todo está siendo afectado por la construcción de una mega obra que es la autovía en su tramo por el Valle de Punilla. Este es el sonido del río Yuspe. En la reserva hídrica Los Gigantes. Hermoso río del que toman agua miles de personas. Este es el sonido de una máquina gigante, de una empresa denunciada por corrupción, atacando el río haciendo una ruta ilegal. Este es el sonido de la policía del gobierno de Córdoba golpeando brutalmente a una mujer. Este es el sonido del Poder Judicial de Córdoba. Frenemos la autovía de Punilla. Salvemos el agua y la democracia. Sumate como puedas, como quieras. Como puedas, como quieras, pero sumate. Todas las empresas que construyen la autovía de Punilla, sea Rogio, SACDE o Chediac, están implicadas en graves casos de corrupción. En el caso de SACDE, la empresa que está destruyendo la cuenca del río Yuspe y su zona de sitios arqueológicos, se llamaba Lexa. Cambió de nombre justamente para lavar y limpiar su imagen. Su CEO, Marcelo Mindlin, declaró ante la justicia hace pocos días en una de las varias causas que la empresa protagonizó. Rogio está implicada en varios casos. Entre los más resonantes se encuentra la contaminación del agua de Córdoba en ocasión del accidente de la planta de residuos peligrosos Taim. Rogio maneja el agua de la ciudad de Córdoba. Está en el negocio de casinos y juegos electrónicos y está implicado también en causas de corrupción de obras públicas en otros puntos del país. La licitación de la obra también está sospechada de favoritismos para otorgar distintos tramos según las conveniencias de las empresas. Y el costo por kilómetro en dólares está muy por encima del costo internacional. Bueno, y pasamos a otra información porque se ha realizado el sexto encuentro nacional de la Red Argentina de Turismo Rural y Comunitario, donde estuvo nuestra compañera Marina. Así es, todavía conmovida, emocionada por el fin de semana, todas las experiencias vividas y compartidas. Para contarle un poco a la audiencia, el pasado fin de semana, del 18 al 21 de noviembre, se llevó a cabo, así espía, el sexto encuentro nacional de la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario. El mismo se llevó a cabo en territorio de una comunidad huarpe, llamada Paula Huaquinchay, en el departamento de La Valle, en la provincia de Mendoza. Y contó también con la participación de muchísimos referentes comunitarios, de comunidades campesinas, de pueblos originarios, de distintos puntos del país. La RATURC, como así la llamamos, es una red que nuclea más de emprendimientos turísticos comunitarios a lo largo de todo el país. Nació en el año 2009 y el fin, digamos, es tejer redes, impulsar propuestas turísticas que sean desarrolladas en respeto a las cosmovisiones, a los usos y costumbres y al derecho de las organizaciones campesinas y de pueblos originarios. Vamos a comentar, ahora vamos a escuchar algunos testimonios. Del encuentro de este año participaron más de 250 personas que se desplazaron desde distintos puntos, Misiones, Chaco, Formosa, Chubut, La Rioja también. Bueno, donde fue una instancia de intercambio de experiencias, momentos de formación, de intercambio de saberes, de música, de baile y también de mucho debate crítico en relación a distintos impactos, digamos, que cada uno de los territorios de nuestro país, que es un país plurinacional y multicultural, están atravesando. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar algunos testimonios de personas que han participado y que tienen para compartirnos lo siguiente. Proyecto de autodesarrollo de familia asociada que encamino bajo la modalidad de turismo rural comunitario, al que dimos a llamar Con Corazón Nativo, encuadrado en el quinto pilar de nuestra cosmovisión o doctrina filosófica, que es el Summa Causae. Buscamos que nuestros hijos adopten, como nosotros hemos incorporado de niño, el concepto de responsabilidad, o sea, la responsabilidad de seguir cuidando el equilibrio a través de prácticas que no alteren la biodiversidad y que cuiden el territorio, porque en esa biodiversidad nace nuestro saber, o sea, el desafío de contribuir a una sociedad pluralista que sea respetuosa de la diversidad cultural y que cuide nuestro planeta. Ya hablando más específicamente del encuentro que hemos vivido en la comunidad Huarpe en Mendoza, me quedan sensaciones sumamente positivas, ya que el trabajo en red siempre nos favorece mucho, también que ya permite abrir a nivel institucional, tanto a gobierno provincial como nacional, puertas para el desarrollo común de las comunidades. Se ha trabajado en normativas generales que permitan incluir a más hermanos formalmente a la actividad, con el reconocimiento de los organismos provinciales principalmente. Debates de mucho contenido que demuestran que en la diversidad yace la fortaleza de esta casa común que es la RATUR. Escuchábamos ahí a Emanuel Lera, un integrante de un emprendimiento turístico comunitario de una comunidad de Aguita de Amaicha del Valle, en los Valles Calchaquíes. Y ahora vamos a pasar a escuchar otro testimonio de Julieta Yáñez. Chiqui, por favor. Aria, miembro del grupo Anguinaos de Turismo Comunitario de acá de Salta, del Valle Calchaquí. Soy artesana y soy cantora con caja y miembro de la Asamblea por el Agua Sana de San Carlos, San Lucas del Barrial. Bueno, contenta de haber participado del sexto encuentro de turismo comunitario que se realizó en Asunción, la Valle Mendoza, que fue en el emprendimiento de nuestros compañeros, nuestros hermanos en la comunidad Huarpe, contentos porque fuimos a ese encuentro, ¿no? Encuentro para compartir, para aprender, para que la red siga creciendo. Participaron ya emprendimientos, digamos, que están en marcha de hace muchos años, desde que nació la RATUR, y también nuevos organizaciones y comunidades que también están empezando, ¿no? Así que contento, yo creo que la mayoría salió así, feliz, alegre de esos intercambios y de las actividades que se fueron desarrollando con objetivos, digamos, para trabajarlos hasta el próximo encuentro. Objetivos que tienen que ver, en el caso de Salta, por ejemplo, uno de los primeros planteamientos que se hicieron fueron de justamente esto, ¿no? De la protección del territorio, del medio ambiente, un tema muy importante porque, bueno, cada provincia de la región norte tiene una problemática como el agua, como la protección de los humedales, agua sana para los pueblos, para los agua sana para para el consumo, ¿no? Para agua sana para y saludable. También el tema de los incendios, ¿no? La deforestación, el reciclado de las basura. Esos fueron por ahí como primer punto, ¿no? Y después el fortalecimiento de la red para continuar, digamos, trabajando y en el turismo comunitario es necesario tener un ambiente protegido. Bueno, eso y gracias por hacerme parte del programa Sonido Ambiente desde acá del Valle Calchaquí. Y bueno, voy a compartirles una coplita que estuvimos gestando ahí. Al encuentro me he venido al Paguito de Asunción. Compartimos con la comunidad huarpe con alegría y emoción. Testimonio de Julieta Yáñez en el Encuentro Nacional de la Red Argentina de Turismo Rural y Comunitario, al que veníamos haciendo referencia, ¿no? Que se celebró el fin de semana pasado. Y otro encuentro muy, muy hermoso, muy necesario, porque hacía 3 años que no se podía realizar por la pandemia, fue el encuentro número 34 de la UAC, la Unión de Asambleas de Comunidades, un faro de comunalidad y territorialidad. Fue la UAC del reencuentro, la UAC de los abrazos, porque nos volvimos a encontrar asambleas de todo el país, incluso desde Uruguay también. Desde el viernes 18 al domingo 20 de noviembre se realizó este encuentro en la ciudad de La Rioja con la presencia de asambleas socioambientales de Catamarca, Mendoza, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe, Tucumán, Córdoba. Y bueno, y nosotros fuimos los anfitriones aquí en La Rioja, tratando de organizar este encuentro al compás del calor riojano. La verdad, el viernes y el sábado lo sufrimos bastante, y sobre todo, personas que vienen de otros puntos del país donde estos calores no se expresan de esta forma. Así que fue un poco intenso en ese sentido, pero bueno, se pudo trabajar, se pudo concretar. Por ejemplo, un mapeo del cual vamos a escuchar ahora a Cecilia Mata. Ella es integrante de la Asamblea por la Vida Chilecito y cuenta acerca de algunas de las acciones, de las actividades que se realizaron en el marco del encuentro. Luego de casi 3 años, las asambleas socioterritoriales de la Argentina y del Uruguay tuvimos nuestro encuentro número 34 de la UAC, Unión de Asambleas de Comunidades. A partir de un mapeo colectivo, realizamos un diagnóstico de nuestras problemáticas y de las resistencias, analizamos nuestras articulaciones y estrategias territoriales, reafirmamos y consolidamos los acuerdos históricos y constitutivos de la UAC, que son la horizontalidad, la autonomía y el sentido asambleario en la conformación de las resistencias, las prácticas, la política y los sentidos en nuestras luchas contra el extractivismo. Nos pensamos, reflexionamos y nos definimos como anticapitalistas, anti-extractivistas y antipatriarcales. Volveremos a encontrarnos en Mendoza, en la UAC número 35, donde reafirmaremos esta voluntad de encuentro de asambleas y colectivos que resonamos en esta lógica, y con un enorme abrazo volveremos a acentuar esta voluntad de seguir luchando por un mundo mejor. Bueno, fueron 3 días de mucho trabajo, de mucho debate, de muchas discusiones. Y como decía Cecilia, conocimos a través de esta herramienta del mapeo cuál es la situación en los territorios, ¿no? Y nos dimos cuenta que en la pandemia han avanzado muchísimos proyectos extractivistas en nuestros territorios, ya sea megaminería, ya sean pasteras. desmontes, incendios, la obra de la autovía que atraviesa todo Córdoba y que está destruyendo sitios arqueológicos, cuencas hídricas. Bueno, la verdad que ha sido como un sueño, ¿no? De dormir durante la pandemia, no poder salir, no poder viajar. Bueno, estábamos obviamente aislados, pero mientras tanto, las corporaciones, las empresas, el Estado a través de sus normativas, de sus políticas públicas, ha seguido avanzando. Entonces, hoy el panorama es mucho peor que unos años atrás, pero bueno, también lo es la resistencia y la unión de todas las asambleas y organizaciones que en todo el país, y como decíamos en Uruguay y en Chile, también estamos construyendo otras formas posibles de vida en los territorios. Vamos a escuchar a Diego Aranda, él es integrante de la Asamblea de Parabachasca en la provincia de Córdoba, que también vienen llevando una resistencia activa en contra de la autovía en el tramo de Parabachasca. Desde la Asamblea Parabachasca, del Valle de Parabachasca, provincia de Córdoba, hemos participado en el encuentro número 34 de la Unión de Asambleas de Comunidades, que se llevó a cabo el fin de semana en la ciudad de La Rioja. Bueno, para nosotros, para nosotras ha sido muy importante no solamente volver a encontrarse con cada compañero y compañera, sino además de poder visibilizar nuamente y actualizar las problemáticas que vienen y los conflictos que se vienen llevando a cabo en cada uno de los territorios, de los diferentes territorios que hemos participado y que venimos articulando en la UAC, sino además poner en agenda y volver a articular y entrelazar no solamente las luchas, los conflictos, sino además las estrategias y acciones, ¿no?, que se vienen dando como parte de la lectura, de la relectura y de la reflexión sobre la lógica extractivista que se están profundizando en cada uno de los territorios, ¿no? Aquí en el Valle de Parabachasca, sobre todo a partir de las autovías de la Ruta 5, como un eslabón más de estas rutas del saqueo que se vienen dando no solamente en Argentina, sino también en toda Sudamérica, fue fundamental poder encontrarse, ¿no?, con otras asambleas, compañeras y compañeros que vienen también dándole batalla y luchando, visibilizando cada uno de estos conflictos. Así que para nosotros, para nosotras, desde el Valle de Parabachasca, desde la Asamblea Parabachasca, ha sido muy importante volver a encontrar en la UAC el espacio, ese espacio guía también para poder pensar y reflexionar colectivamente lo que viene sucediendo en los territorios. Además, la UAC, ¿no?, la Unión de Asambleas de Comunidades, denunció las situaciones de judicialización de compañeros y compañeras de asambleas y de integrantes de pueblos originarios. Se elaboró un documento en repudio a la criminalización de la protesta para exigir la inmediata liberación de las mujeres mapuches detenidas junto a sus hijos e hijas, compañeros y compañeras que defienden sus territorios, como el caso de Aldo en Andalgalá. El próximo encuentro de la UAC entonces se va a realizar, tal como lo anunció Cecilia, el 4 y 5 de marzo del año 2023 en la ciudad de Mendoza, justo para la celebración de la vendimia, lo que se conoce como la fiesta del carrusel. Allí, históricamente, las asambleas populares del agua de Mendoza vienen participando y expresando ahí el repudio, la resistencia, la defensa del agua, pero también la alegría con la que se celebra la producción, ¿no?, de la tierra, la vendimia. Así que la Asamblea Popular por el Agua va a ser la anfitriona de este próximo encuentro y es un encuentro abierto, ¿sí? Reiteramos, para personas que quieran participar, asambleas, vecinos, vecinas, comunidades, nos vamos a estar organizando aquí en Chilecito y seguramente en toda la provincia de La Rioja para viajar, para asistir el próximo 4 y 5 de marzo. Bueno, estamos llegando al final. Sí, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Ya tenemos que darle el pase al próximo conductor, Beto Durán, que muchas gracias por su paciencia. Bueno, vamos a invitar también, si bien el programa salió hoy al mediodía, vamos a escuchar a la audiencia e informarles que todos los miércoles también está saliendo en el programa Voces del Territorio una columna nuestra de la Asamblea por la Vía Chilecito, en el programa que se llama Panorama Informativo, conducido por Ricardo Gaitán. También por este espacio de la Radio Municipal 99.3, todos los miércoles desde las 12:30. Y bueno, también, Pía, seguimos recopilando materiales, ¿sí? Porque seguimos construyendo las garitas en Santa Florentina. Así que si las personas tienen materiales de construcción en desuso, donaciones de dinero, ecoladrillos, tierra, arena, palas, baldes, estamos todavía juntando, porque no, todavía nos queda un trechito para terminar la garita. Para terminar la garita, que cubre uno de los dos accesos, al Cerro Famatina. Y en el caso de Huanchín, la garita de Huanchín, que ya fue inaugurada este año, nos hace falta algunas cosas para el baño. Así que, bueno, se pueden comunicar con nosotros, 1553-9535, ¿sí? El teléfono de Sonido Ambiente, o a través de las redes sociales, Sonido Ambiente, nuestra página de Facebook o en Instagram, para, por si quieren colaborar o si tienen ahí algo en desuso en sus casas. Nos vamos a despedir agradeciendo a Debo Ceruti, que nos pasó el contacto de Melisa, a Diego, que nos está escuchando desde Córdoba, Zulma, una compañera de las defensoras, a Lese, a Manu y a Jenny, que nos escuchan desde Miranda. Y un agradecimiento, es un saludo muy afectuoso a Emanuel y a Julieta, que nos dieron su testimonio sobre su experiencia como participantes de este encuentro de la RATURC, a mi compa Adam y a mi hijita Milay, que también seguramente nos está sintonizando. Así que bueno, hasta el próximo miércoles, Pía. Hasta el próximo miércoles. Saludamos, por supuesto, a la audiencia de Radio La Mosca, a la audiencia de Radio La Colectiva, y a quienes se suman también a retransmitir el Sonido Ambiente, la Radio Autónoma Piuqué desde Bariloche. Muchas gracias. Nos reencontramos el próximo miércoles. Llenéis con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y el presente, ¿qué me importa la gente si es que siempre van a hablar? Sigue tienes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio tienes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, el espacio tienes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio tienes con su luz.